porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición, dada la cercanía de esta gesta histórica de la lucha de los trabajadores. Está escrito en un plano celeste del Cordero de Dios. Sí, Hijo Divino, sorpresa divina será. Sorpresa propia de un ladrón de noche, tu divina aparición como humilde obrerito. Pues así fue divinamente anunciado, pues para los egoístas de la riqueza les parecerá el fin de su mundo. Me refiero, hijito, a que ninguno estará preparado para la divina justicia. Te mirarán con cierto desdén. Sí, Hijo Divino, así será, pues comprenderán que ya no podrán seguir explotando al mundo, pues el mundo los despreciará. Así lo quisieron ellos, pues a todos se les enseñó que por sobre todas las cosas, por sobre todas las riquezas, está el Creador de sus propias vidas. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos en una etapa nueva. Cuando llega una doctrina a la Tierra, el mundo empieza a cambiar, porque nuevas ideas se van expandiendo, nueva justicia va naciendo, nueva moral. Es el despertar de un mundo. Siglos y siglos de sufrimiento, de dormir y de atraso. Pero una nueva doctrina despierta. Uno se da cuenta que vivíamos en un estado ilegal de cosas. Hermano, la reacción actual de este tiempo es que ya no estamos satisfechos con el capitalismo. Ya no puede engañar fácilmente. Ya no puede disfrazarse más de la cuenta. Todo sale a la luz. Y la lucha de los pueblos es en estos momentos importante, porque si le hacen frente, si le ponen un pare, se desesperan. Y lo que vemos como actualmente el imperialismo norteamericano está desesperado. Está dando manotazos de ahogado en el Medio Oriente, en el África, en el Asia, en América Latina. Es un manotazo de agotado por la desesperación del imperio. Estamos en un momento decisivo de la prueba de la vida, porque como lo anuncia la doctrina del Cordero de Dios, los explotadores ya no van a poder seguir explotando al mundo. Y a los explotadores les va a parecer el fin de su mundo. Cuando se habla del fin del mundo, no se refiere a la destrucción del planeta, se refiere al término del mundo capitalista. Los explotadores y toda la red que ellos han tejido se destruye, porque dice la escritura, todo tiene su tiempo. Empiezan las cosas, se desarrollan y tienen que acabar. El capitalismo no es eterno, es histórico, tiene un punto de partida. Empieza cuando alguien pronuncia, esto es mío. Empieza cuando alguien hace uso de la fuerza y dice, esto es mío. El capitalismo empieza cuando se inventa el dinero y empieza la esclavitud asalariada. Empieza un fenómeno oculto, tanto para el explotador como para el explotado, porque la explotación y la posesión de las cosas no se ve, pero se siente, se ve sus efectos. En eso consiste el mensaje de los profetas, de las escrituras y de los grandes genios sociales que han descubierto esta forma oculta de explotación. Los clásicos, que son fuente para la lucha revolucionaria, son los que han dado esta luz de cómo se oculta el demonio de la posesión y de la esclavitud. La sorpresa de este planeta es que las cosas están cambiando, como es usual, dice la escritura, es por sorpresa, la sorpresa que causa un ladrón de noche. ¿Y por qué Cristo usó esta alegoría de la sorpresa como ladrón en la noche? Porque es el capitalismo, el sistema de vida creador de los ladrones, porque el capitalismo es el más grande robo de la historia de la humanidad, y los que aprueban las leyes desiguales son considerados y acusados de ser los más grandes ladrones de la historia del mundo. Son los congresistas, los legisladores, senadores, diputados y todo lo que tiene que ver con las leyes de la explotación y de la desigualdad en este planeta. Se les acabó su mundo, se les acabó su tiempo, se acaba todo un reinado que ha durado miles de años. Cuando nosotros vemos un banco, detrás de él vemos un calvario de muertos, de asesinados, de hambriados, de niños, hombres, mujeres, de todo tiempo. Cuando vemos una transnacional, detrás de ella vemos un calvario de muertos, de asesinados, de poblaciones enteras envenenadas. Ese es el disfraz que utiliza el demonio para ocultar todos sus crímenes, para ocultar todo aquello que hace daño a la humanidad. Y estamos en un momento donde vamos a ir conociendo acto por acto, hecho por hecho, todo lo que hacen los capitalistas, los sostenedores y los que se encargan de mantener al sistema de vida que tiene su tiempo. La sentencia sobre el final de este sistema también fue expresado por Cristo cuando dijo: es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que un rico entre al reino de los cielos. En esta parábola aviso, en esta parábola sentencia, se anunciaba el fin de un sistema de vida que nunca quiso cumplir la ley y el mandato de Dios. Vamos a compartir una comunicación con un hermano del rebaño de Bolivia para enterarnos acerca de lo que está sucediendo en este rebaño. Hermano Gerardo, tiene usted la información. Así es, queridos radioescuchas de Radio Cielo, un saludo muy especial. estaba atento y también compartiendo estas palabras, lo que hemos hablado, el tema del primero de mayo. En fin, este primero de mayo va a ser, y como todos los años, hermano Joel, se va a salir a manifestar en distintas ciudades, no simplemente en el Perú, y también lo van a hacer en Estados Unidos, como allá en 1886, ¿no? Y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Y también, yo soy boliviano y también estoy muy atento a lo que pueda pasar. He podido cubrir muchas manifestaciones en los primeros de mayo, soy periodista y me he dedicado al área social, ¿no? Entonces he visto la evolución de cómo se van armando los primeros de mayo, por ejemplo, en mi país, y puedo hablar prácticamente, hablar de los derechos laborales, por ejemplo. Si hablamos de los derechos laborales en Bolivia, vamos a poder hablar de tres hitos importantes simplemente, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de tres hitos importantes. Yo decía, desde que ha nacido el tema de los derechos laborales en Bolivia, cuando ha iniciado y se ha inscrito en la Constitución Política del Estado, por ejemplo, vamos a hablar de este el año 1939, cuando el gobierno Germán Busch inscribe la primera ley laboral de los trabajadores en Bolivia. En esta ley se inscribe el seguro social de los trabajadores, como que también acá se podría haber hecho, ¿no? La jornada laboral de 8 horas, ¿no? O sea, antes igual, en Bolivia, antes de ese año, se trabajaba más de 15 horas, no había una reglamentación. En Bolivia, a partir de esta ley general del trabajo, la primera, se trabaja a las 8 horas. Después tenemos el salario mínimo vital de vida, y así la fuerza, y el tema del derecho a la huelga y el fuero sindical. El segundo hito laboral en Bolivia está en 1985. Ahí los gobiernos neoliberales lanzan un decreto supremo que se llama el 21060, que se inscribe y se denomina la relocalización, la libre contratación. En esa época, los mineros que están contratados en las minas estatales son despedidos y van a buscarse la vida, y ahí se van, por ejemplo, al Chapare, a un sector tropical donde empiezan a sembrar coca, y es ahí donde nace la lucha del presidente Evo Morales, por ejemplo, por así decir, ¿no? Y el tercer hito fundamental ha sido ya desde la llegada del presidente Evo Morales, el 2006, donde ya pues se cambia la Constitución Política del Estado, se hace una nueva Constitución Política del Estado con el tema de la Asamblea Constituyente, y en esta época, por ejemplo, se dan más derechos laborales en esta época. Por ejemplo, se habla del decreto supremo 21060, donde el artículo 5, donde habla de la libre contratación, se elimina este artículo, y así se protege, diremos, a los trabajadores en nuestro país, en Bolivia, ¿no? Y ahí nacen varios derechos laborales, que el presidente se suma más como un obrero de Bolivia y empieza a dictar, por ejemplo, leyes a favor de los trabajadores. Vamos a hablar, por ejemplo, que antes se despedía a un obrero y el empleador no pagaba inmediatos la indemnización. O sea, podría pagar después de un año, dos años, ¿no? El presidente hace que en un plazo de 15 días se pueda pagar, se pueda dar la liquidación al trabajador, ¿no? Y ya no hay la libre contratación si no se protege. Lo otro es que las madres, antes simplemente una madre lactante, una madre gestante, tendría o tiene el derecho o tiene, por ejemplo, la inamovilidad laboral de un año. Pero el presidente hace una reforma y que el padre progenitor también sea protegido y no sea despedido durante un año, tenga el derecho para poder garantizar, ¿no? Hermano Gerardo, no. El problema de la informalidad en los países que padecemos el flagelo neoliberal es altísimo. Por ejemplo, en Colombia, dos terceras partes están en el sector informal y una tercera parte es formal. En el caso del Perú es más dramático. De los 17 millones de la PEA en el Perú, el 28% es formal y el 72% está en el sector informal. En Bolivia, al haber también tenido gobiernos neoliberales y luego tener el gobierno socialdemócrata de Evo Morales, este problema de la informalidad se ha ido reduciendo, se ha ido incorporando más grupo de trabajadores al sector formal. ¿Cómo ves esa situación? A ver, en Bolivia hay 11 millones, 12 millones de habitantes. Eso es el promedio de habitantes en Bolivia. De ellos, 6 millones son, se puede decir que la población que trabaja, ¿no? Y de esos 6 millones, el 50% está, según informes que tenemos, es dedicado al tema del comercio informal. Ya, el la 50, mitad. Sí, y el 45% tienen ya un seguro social, ¿no? Entonces, esa es la radiografía de, actual de Bolivia. Y yo decía del tema de la organización de los trabajadores. En Bolivia, al menos desde, desde febrero hasta marzo, abril, mayo, los trabajadores a partir de la Central Obrera Boliviana, que es el ente máximo de los trabajadores, donde están aglutinados mineros, fabriles, constructores, por ejemplo, también en estos últimos los gremiales y los campesinos, por ejemplo, que están aglutinados en la Central Obrera Boliviana, empiezan a trabajar y hacer una agenda de trabajo, un pliego petitorio para mandarle al gobierno nacional y poder inscribir las demandas. Por ejemplo, en el tema de la nacionalización de empresas puede ser, por ejemplo, y puedo recordar, el 2006 ha sido la nacionalización, la llamada nacionalización de presidente Evo Morales de los hidrocarburos, de YPFB, ¿no? O sea, ha sido una señal importantísima. Así se van inscribiendo leyes y también se trabaja el tema que es muy requerido para todos los trabajadores, el tema del incremento salarial, ¿no? Ahí inscribe la Central Obrera Boliviana, dice cuánto debe ser más o menos el incremento salarial para esa gestión. Por ejemplo, desde el año 2006 hasta esta gestión del año pasado, el incremento salarial se ha incrementado de 440 bolivianos a 2050 bolivianos, ¿no? Eso ha sido, el incremento salarial siempre ha sido por encima de la inflación que hemos tenido en el país, ¿no? Entonces, esta agenda se va trabajando, se van organizando. Desde esa mirada, se hace que las movilizaciones por el 1 de mayo en Bolivia ha cambiado un poco, ¿no? Porque antes era más de reivindicaciones, de protestar, que no tenemos empleo, nos falta trabajo, ¿no? Entonces el presidente ha participado, si no me acuerdo, en una o dos oportunidades en movilizaciones junto con la Central Obrera Boliviana. Eso lo ha dado un toque distinto, lo ha dado un toque distinto para que se pueda más o menos desde el gobierno, dice, vamos a festejar los logros conseguidos de los trabajadores. Entonces ya es un festejo, a pesar que existe siempre en una población que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Y específicamente voy a intentar ahora comunicarme con uno de los dirigentes máximos de la Central Obrera Boliviana, el señor Orlando Gutiérrez, que está a cargo de los mineros trabajadores de Bolivia. Vamos a llamarle en este momento para poder conversar con él y para que nos dé, el testimonio de cómo los trabajadores en Bolivia se van organizando para este 1 de mayo y ellos cómo lo ven, diremos, cada 1 de mayo. Vamos a intentar comunicarnos, estamos llamando en este momento al vivo, espero que nos conteste y pues podamos conversar gracias a la tecnología. Buenas tardes allá en Bolivia y acá son las 12:25, estamos a través de Radio Cielo con el máximo dirigente de los trabajadores mineros de Bolivia, el señor Orlando Gutiérrez. Estamos acá en este programa denominado El Tiempo que Resta. Don Orlando, bienvenido y buenos días y buenas tardes también allá en Bolivia. Un gusto saludarlo, don Orlando. Claro que sí, Gerardo. Yo más bien el agradecido por darnos la oportunidad de estar en contacto con una gran radio como es la Radio Cielo allá en la ciudad hermana del Perú. Creo que es muy importante enlazarnos entre hermanos latinoamericanos porque es muy necesario fortalecer el movimiento obrero de Sudamérica y el mundo. Don Orlando, acá en los estudios de Radio Cielo estamos conversando ampliamente de este 1 de mayo que vamos analizando y viviendo los trabajadores tanto en el país como es Bolivia, en el Perú y en Latinoamérica y también en el mundo entero. Don Orlando, yo hago una pregunta desde acá. ¿Cómo reciben los trabajadores de Bolivia el 1 de mayo? Bueno, creo que es una fecha, primero hablando históricamente, creo que es una fecha muy, muy, muy importante para los trabajadores, para el movimiento obrero mundial, justamente porque el 1 de mayo... de 1886 nace una lucha muy importante por la primera gran reivindicación de los trabajadores, y que es la jornada laboral de 8 horas iniciada en Chicago, obviamente por dirigentes que, cansados ante la opresión, la explotación, los malos salarios, que no compensaban las horas de trabajo, 18, 20, 20 horas de trabajo. Creo que nosotros recordamos esa fecha tan importante que ha marcado, una línea de trabajo, una línea revolucionaria a nivel del mundo. Creo que el primero de mayo se lo recuerda a nivel mundial, porque obviamente eso ha iniciado, ha abierto los ojos del mundo entero, y creo que a partir de ahí se gestan prácticamente ya la sublevación de los trabajadores. Creo que la emancipación de la clase obrera del mundo ha nacido a partir de ahí, obviamente por unas 8 horas de trabajo que obviamente compensaban lo que la explotación de tantos años. Entonces creo que nosotros recibimos, primero hablando del tema histórico, desde ese punto de vista. Por otro lado, creemos de que en Bolivia, más allá de haber tenido gobiernos netamente neoliberales, extractivistas prácticamente de nuestros recursos naturales, creo que hemos tenido un escenario muy importante de lucha, y el cual obviamente yo me siento orgulloso de poder estar a la cabeza de esta gran institución como es la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, históricamente considerada la vanguardia del movimiento obrero de Bolivia. Y creo que eso es importante, recordar el día de hoy la fortaleza de los trabajadores al haber expulsado a gobiernos neoliberales, y el día de hoy obviamente tener una participación plena en un gobierno socialista. Don Orlando, acá en el Perú y también en otros países está muy llamado y muy visto, y ven con mucha atención la organización de los trabajadores, cómo se organizan y cómo gobiernan, al menos se escucha decir, entre los trabajadores y el presidente Evo Morales. En este tiempo ya de una década, ¿cómo han ido trabajando ustedes con el gobierno? ¿Cómo han ido enlazando esas demandas para que se pueda materializar? Los pobladores de Perú y también donde se escucha la sintonía de Radio Cielo están atentos para escucharlo, don Orlando. Bueno, definitivamente ha sido un cambio estructural muy importante la que se ha llevado, particularmente más allá de lo que era la revolución del 52, la Asamblea Popular, la marcha por la vida de los trabajadores mineros, asalariados del país, la potencia estatal, la economía, la potencia económica del país, no solo económica, sino también una potencia ideológica, política, y creo que el sector minero se ha considerado a nivel mundial, y obviamente conocemos perfectamente cuál es la situación en la cual, a partir del, hasta el 2003 en realidad, que hemos tenido gobiernos neoliberales, gobiernos prácticamente esclavizadores, y creo que a partir de esa lucha que comienza un febrero, se ha considerado el febrero negro, octubre negro del 2003, yo en aquel entonces muy, muy joven, habíamos estado ya en luchas anteriores, pero creo que he visto esa transformación de un estado republicano a un estado plurinacional, en el cual obviamente ya hay mayor apertura. Creo que hay mayor confianza en quienes nos están gobernando, como es el liderazgo de nuestro compañero Evo Morales, obviamente también considerado miembro afiliado a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, como de la Central Obrera Boliviana. Entonces creo que ha sido fundamental los cambios que se han dado. Creo que obviamente no puedo decir que estamos en las mil maravillas, pero obviamente se ha mejorado sustancialmente mucho. Hay mucho por trabajar, particularmente hablando del área donde nosotros representamos. Y quien les habla también, Gerardo, tú me conoces, soy trabajador minero del distrito minero de Colquiri, trabajador de interior mina del subsuelo boliviano, ya 14, 15 años de trabajo, y creo que para nosotros ha habido cambios muy sustanciales, pero sin embargo no es suficiente. Lamentablemente en minería, cuando se habla del trabajo fundamental, creo que nunca es suficiente. Todos los días tenemos que estar avanzando, pero creo que también hay que abordar el aspecto político, que si bien el día de hoy tenemos un hermano presidente que se presenta a los trabajadores, a los campesinos, a todo el proletariado en su conjunto, a la estructura clasista que se presenta la Central Obrera Boliviana, creo que es necesario abarcar muchos más espacios políticos y tener representación plena de la clase obrera para seguir fortaleciendo este proceso revolucionario que ha encaminado y ha sido encaminado por los trabajadores al liderazgo de nuestro compañero Evo Morales. Don Orlando, estamos acá con hermano Joel, también esta radio que se escucha en muchos departamentos del Perú, y este programa se llama El Tiempo que Resta. Nos falta poco tiempo también para que podamos concluir en el programa, pero sin embargo, antes que culmine este tiempo, el hermano Joel le va a hacer algunas consultas desde el estudio de Radio Cielo. Primero, hermano Orlando, un saludo combativo, fraterno, por la lucha de los trabajadores a nivel universal. La consulta que queremos hacerle es, ¿cómo ve la diferencia del trabajo extractivista en el periodo neoliberal y ahora con la nueva forma de gobierno? Si es que se cuida el medio ambiente, si es que se puede hablar de un aporte mayor de la minería al erario nacional, para compararlo con lo que ocurre en el Perú, netamente al servicio de las transnacionales mineras, con el daño al medio ambiente, incluso el Estado subvenciona a las transnacionales mineras. Háblenos de esa diferencia que usted nota en la nueva forma de gobierno en Bolivia. Efectivamente, un saludo acá desde Bolivia. A ver, es muy importante determinar dos cosas, y creo que justo hablaba de dónde soy y de dónde vengo. El distrito minero de Colquiri, situado en el departamento de La Paz, provincia de Inquisiri, el 2012 tuvo un gran enfrentamiento. Nosotros éramos, como colquireños, hemos vivido grandes transiciones, porque es una de las grandes empresas de Bolivia. Hemos sufrido muchas transiciones, desde iniciar con los famosos varones del estaño, posteriormente nacionalizada, posteriormente otra vez privatizada. Y la última transición que tuvo Colquiri, un yacimiento muy importante de Bolivia, es que el día de hoy, nuevamente en base a una lucha del 2012, justamente somos nuevamente una empresa estatal. ¿Cuál es la diferencia y el aporte económico de lo que ha sido el cambio de aquellos gobiernos extractivistas al gobierno actual que tenemos el día de hoy? Es bien clarito el ejemplo. No hay que ser gran entendido para darse cuenta de esto. Colquiri con las privadas, con la privada en aquel entonces, aportábamos muy poco al Estado de la Vida Nacional por los famosos contratos que se tenían a nivel de la Corporación Minera de Bolivia, que prácticamente se ha vuelto una holding, una administradora de contratos nada más, y que le daba gran viabilidad a las empresas transnacionales e intereses privados. Entonces los contratos prácticamente definían un porcentaje muy bajo como prácticamente canon de arrendamiento. Pero ya cuando obviamente en este proceso, ya a partir de adelante el 2003, prácticamente Colquiri se nacionaliza el 2012, prácticamente los ingresos al erario y a las arcas del Estado han sido excesivamente increíble la diferencia de lo que aportaba el empresariado privado a lo que el día de hoy aporta la empresa estatal. Entonces creo que hemos estado siendo engañados muchos años, creo que prácticamente hablamos de décadas, y creo que es también importante recordar algo, que los dueños de la riqueza de la región de donde vengamos es el pueblo, ni siquiera es el mismo gobernante, es el mismo pueblo. Y creo que también, yo recuerdo muy bien, he estado en un evento en la ciudad de Lima, prácticamente con la Confederación de Trabajadores Mineros Metalurgistas, prácticamente con el compañero Juárez, si no mal recuerdo el nombre, y hemos transmitido la experiencia de la minería salarial de Bolivia a nivel político, laboral, sindical. Entonces creo que son claros ejemplos que Bolivia ha sufrido una transición, y que el día de hoy prácticamente, si hablamos no solo de la minería, sino también hablar de los hidrocarburos, la agricultura, prácticamente nuestro país estaba siendo regalada prácticamente a intereses extranjeros, y creo que la gente, el pueblo ha entendido y hemos encaminado el día de hoy para poder potenciar, viralizar, mostrarnos al mundo, y creo que nuestro presidente está haciendo un buen trabajo para poder adquirir mayor inversión, pero que vaya en beneficio del Estado boliviano, que vaya a garantizar estabilidad laboral y obviamente con salarios justos para los trabajadores. Gracias, Orlando, te agradecemos bastante, y pues reitero los saludos desde la capital de Lima, Perú, para todos los bolivianos, y que celebremos este primero de mayo con buenos resultados, y que trabajemos y que siempre le pongamos el hombro al país, Orlando. Sí, yo creo que es importante, más allá de la celebración que se tenga el primero de mayo, para nosotros es un día donde debemos recordar con mayor profundidad cuál es el rol de los trabajadores en cada uno de los pueblos de la región, en cada uno de los países de Sudamérica y el mundo. Eso es para nosotros el primero de mayo, recordar que lo nuestro es nuestro y que no pueden haber usurpadores que vengan a quitarte lo que es tuyo, y peor aún, no respetando las leyes de tu propia tierra, de tu propio pueblo. Creo que ese es un mensaje importante, prácticamente en mi calidad de secretario ejecutivo de la Federación de Mineros. Y bueno, mil disculpas, tal vez no me he presentado a inicio. Creo que Orlando Gutiérrez se ha caracterizado por salir de un centro minero y trabajador del subsuelo boliviano. Gracias, Orlando, te agradezco mucho, y seguramente acá en los estudios de Radio Cielo y por las ondas te vamos a solicitar más adelante. Gracias. Claro que sí, un saludo y un abrazo. Ahí estaba Orlando Gutiérrez, un dirigente minero de la mina que se llama de los trabajadores mineros estatales en el país, hermano Joel. Estas son las experiencias que hemos podido tener hoy a través de esta línea que es el WhatsApp y nos permite contactarnos de manera inmediata. Gracias, hermano Gerardo, ha sido una gran ocasión para conocer de la misma voz de los trabajadores. En qué situación se encuentran y la diferencia que siempre es necesaria hacer entre estos gobiernos saqueadores neoliberales y un gobierno que hace reformas para que pueda beneficiar en algo a los trabajadores y en un proceso que es necesario ir expandiendo y acercándose más al ideal del Estado de los trabajadores, del gobierno de los trabajadores, cumpliendo el mandato de las escrituras y del juicio de Dios en Alfa y Omega. Gracias, hermano. Así es. Bueno, yo les dejo para que continúen con este importante análisis, como siempre lo hacemos domingo tras domingo. Bien, vamos. Gracias, hermano. Excelente la participación. Vamos en este momento a abrir las líneas telefónicas para compartir con nuestros amables oyentes sus saludos, sus pedidos, sus propuestas, con motivo de esta jornada cercana del Día de los Trabajadores, puesto que el mandato del Divino Padre en la revelación es que los trabajadores deben gobernar en la tierra. Ese es el mandato del derecho divino, gobernar en la tierra por mandato de Dios. Y mientras no se cumpla esta orden, el mundo va a perpetuar su calvario, su sufrimiento, su atraso. ¿Será por mucho tiempo? Dice la revelación que no, porque ya llega una nueva doctrina que le ha puesto punto final al sistema capitalista. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas tardes, hermano Joel. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, decayó la Unión Soviética, el llamado socialismo. Los capitalistas nos prometieron un mundo de paz, felicidad, progreso para toda la humanidad. Casi 30 años después vemos que todo fue una mentira y cada vez los trabajadores estamos peor. Y peor todavía seguiremos si es que seguimos con estos gobiernos. Viendo las actitudes del gobierno de Brasil, el gobierno chileno, se viene una época de mayor autoritarismo e intolerancia muy compatible con el fascismo. Se pregona la anulación de todo lo que sea conocimiento o investigación social. Es decir, nos van a ver a nosotros como un insumo, como máquinas que sirven para apuntalar el sistema, y cuando ya no podamos, pues seremos botados a la basura. Entonces los trabajadores debemos ser conscientes de ello, unirnos y reclamar nuestros derechos y ver la vida y hacer propuestas diferentes a las que hacen estos defensores del ultra neoliberalismo, que también existen aquí en el Perú, los cuales se dedican solamente a reestimar, a privatizar, y a dejar al Estado como de adorno, pero sin ninguna función real en beneficio de los habitantes de la nación. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación y esclarecimiento de lo que el sistema de vida hace. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama? Voy a participar. Adelante, hermana, le escuchamos. ¿Aló? Aló, adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenas tardes. Voy a participar sobre la explotación, que realmente sabemos sobradamente que son 400 y tantos años de explotación que sufre el Perú, y solamente hemos sido reivindicados en la época de Velasco Alvarado. Y eso también debemos de propugnar constantemente, porque él nos hizo dueños de todas nuestras empresas con unos sueldos fabulosos. Yo soy maestra, yo empecé en el tiempo de Velasco Alvarado con un sueldo equivalente a $2,400, que era un salario sumamente digno, ¿no? Aunque no se podría decir ya, y teníamos una serie de beneficios. Pero ahora con el neoliberalismo salvaje que implantó Morales Bermúdez matándolo a Velasco Alvarado y continuado por ya sabemos, ¿no? Por Belaunde, por el APRA, Ollanta, que nos engañó vilmente, porque yo apoyé su campaña en los dos periodos con mi dinero, con mi tiempo, organizando grupos, saliendo a los villodios desde las 4 de la mañana, se ha trabajado hasta las 10 de la noche para que ese traidor infeliz se compre sus casas y tenga dinero millonario en su. Es más, ya la gente, la población tiene que pedir, pues por favor, que estos ladrones saqueadores que nos devuelvan nuestro dinero. Incluso esas casas que han comprado ahorita ya deben de estar funcionando como refugios de ancianos, refugios de madres solteras, refugios de niños huérfanos. ¿Por qué siguen poseyendo a estos ladrones? Debemos de quitarles. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando el pueblo despierte. Yo, mi sangre es incaica, yo vengo de Huancahuica. Ahí prácticamente nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos dejaba en la cabeza bien claro de que nosotros no podíamos tener más de un hijo. ¿Por qué? Porque al tener otro hijo más, era que tenía que ser un esclavo. Y mis abuelos me decían, mejor es no tener hijos, porque los que vamos a tener solamente vamos a traer un esclavo, porque no hay cuándo que podamos despertar. E incluso, ¿qué cosa se hacía? Para que no vayan a la mina de Santa Bárbara eternamente a trabajar sin ver el sol, cuando nacían varones, quebraban sus manos, pero se trataba de evitar de ser esclavo. Por eso yo pienso, a esas madres que traen, a esa gente que trae por traer más de dos hijos, sin un trabajo, sin nada, para irse a la choza, para invadir los desiertos, prácticamente es una maldad, porque así nos decían, es una maldad traer un esclavo más, es mejor no traer. También de esa parte no, tenemos que evitar la explosión demográfica, porque eternamente no podemos ser esclavos. Hermana, porque esta gente no tiene tiempo, porque tiene que trabajar, tiene que educar a su hijo, tiene que sacarle el título para que ande también como obrero. Y bien, hermanita, se va a los latifundios, le agradecemos, de la costa, para trabajar como obreros. Sí, hermanita, le agradecemos, pero hay varios puntos que no son correctos. La explotación viene del capitalismo, él es el culpable, no los ciudadanos. Y el flagelo que nosotros padecemos es por culpa de ellos, no por nosotros, porque nosotros, como dice la revelación, no somos máquinas frías de producción, somos hijos de Dios. Aló, buenas tardes, ¿su nombre, de dónde llama? Aló, buenas tardes, mi estimado, acá de Los Olivos, el señor Miguel. Adelante, hermano, le escuchamos. Gracias, muy amable, excelente entrevista, compatriota boliviano, ¿no? Y hablando, pues, de nuestro hermano boliviano, el presidente Evo Morales. Caramba, un hombre nacionalista, patriota, y hace bien a su pueblo. Las riquezas de ellos, pues, están a favor del pueblo, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú, pues, nuestros recursos naturales, nuestros productos que que tenemos tanto en la sierra o en la selva, como la agricultura, y como lamentablemente como los gobiernos neoliberales han firmado el Tratado de Libre Comercio, que se llevan todo, sale de acá al Perú, inclusive, como vuelvo a recalcar, nuestras empresas, nuestras que comerciamos nuestros recursos naturales, están en manos privadas o están en manos extranjeras o chiles destinados, ¿no? Lamentablemente. Mira, por ejemplo, hoy día me he enterado, dice que el gas a nivel mundial, el precio ha bajado, pero acá no baja, simplemente cada día está subiendo. Entonces, pues, es un modelo, pues, cada día más inhumano, más desigualitario, todo eso, pues, genera la convulsión social, y creo que si va yendo este sistema, la gente se va a volcar a la calle, y ellos son responsables, pues, que nada bueno hacen en bien del pueblo, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias por su participación. Hermano, estamos en una etapa clave de la lucha social. Hay un despertar y una conciencia, una información que nos fortalece. Bueno, yo quisiera rescatar la participación del hermano boliviano, que yo le digo al pueblo peruano, Bolivia, el pueblo boliviano es un ejemplo para los pueblos de toda Latinoamérica, es un referente. Miren la diferencia, como nos acaba de contar, cómo era antes de los gobiernos, cuando el Bolivia estaba en manos de autoridades neoliberales, impuestas por las transnacionales, manejadas por ellos, y cómo está desde el gobierno de Evo Morales. Pero entonces, nuestro pueblo peruano, ahora que se acerca ya el 1 de mayo, tiene que saber que eso lo lograron con duras luchas, mucho sacrificio. Recordemos a los 70 mártires bolivianos, gracias a ellos, que el pueblo sacó a estas autoridades ladronas, vendepatrias, y gracias a ellos, hoy los bolivianos están consiguiendo, y le agradecen a ellos, cómo es posible de que ahora el pueblo boliviano impone condiciones a las empresas. El 80% de las ganancias queda para el pueblo boliviano, y el 20% para las empresas. Y aún así siguen. Bien, continuamos con unas últimas llamadas. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Aló. Adelante, hermano, lo escuchamos. Sí, hermano, acá la realidad nuestra es abismal lo que pasa en Bolivia. Acá nos han dividido, no existen los sindicatos, a los líderes sindicales, a los líderes de acá de hermanos indígenas, o líderes de acá de la costa, de la sierra, que hacen un plantón, o hacen, digamos, una marcha, la derecha a través de ellos, la pone como terroristas. Entonces ese es el problema que acá imaginaba. Acá lo que tenemos que organizarnos bien para que las marchas sean contundentes, un paro nacional contundente. La gente no sabe, porque ellos no saben en la prensa, que sabe bien, hermano, no tiene alternativa. Y este programa estaba aquí en Manteca, que me dice, y están escuchando. Y acá en el zona sur, acá del Virín, acá en Manteca, zonas de acá. Acá la gente está idiotizada. Hay que hablarles, hay que porque no escuchan, no saben esto. La única alternativa, lo único que nos queda solamente es las calles, salir a la protesta. Ahora escuché que este alcalde corrupto de Muñoz dice que quiere ya, la Plaza San Martín, con el cuento de que está prohibido los autoparlantes, no tiene cosas, los volantes, tiene peros. Y este señor mafioso ha estado queriendo también gobernar con el que tiene que obra con Lenín Montero. Recién, ahorita, prácticamente, acá estamos secuestrados por esta mafia que está gobernando. Y se le digo así al señor Icarra. Él es un mafioso, un corrupto y un ladrón. A que nos quieren destinados acá, salir a las calles, a las marchas. Hay que hacer algo, me estima muchos, hablan, pero no salen a las marchas, no salen ¿cómo se llama? Las marchas. Salgo hasta con mi hijo, salgo hasta las marchas. Salimos acá en varias convocatorias. En la sierra, deben salir, me estima, ellos también hay que salir. Cosa que salimos así como en Francia, salen miles de miles, a todos no nos van a meter preso. No nos van a meter preso. Mira lo que ha pasado, los hermanos de allá de las Bambas. A 500 han metido presos, han denunciado a 500, ¿qué se llama eso, mi estimado? Aquí hay una falsa democracia, aquí hay dictadura, mi estimado, se la paga. Eso es lo que hay, mi estimado. Acá hay misiones como 1.500 fábricas. Y acá, mi estimado, el 80% de jóvenes están tuberculosos, yo se lo he dicho, están tuberculosos, están colónicos. No salen, no protestan porque no hay líderes acá. Ninguno tiene que salir. Yo estoy saliendo, estoy haciendo toda la marcha acá, mi estimado, acá vamos a ir a machacar y manchar porque no hay nada acá, mi estimado. y así debemos salir continuamente a la marcha, ponen como los chalecos azules, ponemos todos a salir a nivel nacional. Nos están matando diariamente, decimos porque este sistema es así, criminal. La libertad se consigue en las calles, y el pueblo no tiene memoria. Yo te agradezco, mi estimado presidente. Gracias por su participación. Y dice la revelación que los pueblos luchan y vencen porque llevan el sello del te ganarás el pan con el sudor de la frente. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, hermano, yo de buenas tardes. Adelante, hermano. De los tíos de Huancayo, de Peralain. Quisiera hacer una consulta o pregunta directa a nuestro hermano y también a todos los oyentes que podemos ir planteándonos cómo podemos enlazar los esfuerzos entre las naciones para preparar el camino para lo que va a ser una realidad más adelante, la unidad del tercer mundo, cosa que indudablemente es lo más grande que aspiramos los trabajadores, los pueblos explotados, porque solos, aún siendo un país entero, solos, ni Bolivia sola, ni Perú solo, ni Venezuela sola podrá combatir a la bestia, porque aislados no vamos a lograr esa fuerza que se necesita para vencer a un monstruo que aparentemente es enorme, gigante, pero sabemos su debilidad, que es pues la posesión, el complejo al oro. Sin embargo, nosotros tenemos que necesariamente unir estos lazos del tercer mundo, los trabajadores, pensar en un solo principio, de que como pueblo somos uno solo, no podemos distinguirnos por banderas ni naciones. ¿Qué proceso o qué mecanismo se podría tal vez presentar como alternativa para hacer realidad este trabajo del proyecto del tercer mundo? Gracias, hermano. Gracias, hermano, y valioso aporte y propuesta para poder ir materializando un programa de gobierno universal de los trabajadores, donde el Estado debe estar en manos y ser controlado por los trabajadores para que beneficie al pueblo y la nación. Aló, buenas tardes. Y dentro del programa de gobierno de los trabajadores está el que los medios masivos de comunicación tienen que estar en manos y control de los trabajadores. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Buenas tardes, habla Miguel de este centro de Lima. Adelante. Quisiera denunciar una detención arbitraria del ingeniero Víctor Onofre en Moquegua, que fue presidente regional después de Vizcarra. ¿Aló? Y ha sido detenido arbitrariamente, acusado de muchos delitos que no ha cometido, y lo han traído el día de hoy a la DIRCOT con el fiscal Valdivia, que lo está acusando porque él ha denunciado, como presidente regional que fue, a Vizcarra, al Martín Vizcarra, con todos sus delitos que ha hecho cuando fue presidente regional de Moquegua. Hoy el ingeniero está detenido acá en Seguridad del Estado, en la DIRCOT. A ver, pues, si los abogados, amigos que apoyan a nuestro dirigente, porque integra en estos momentos el Frente de Defensa y Anticorrupción de Moquegua. Entonces, a ver si también es integrante de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y Caguantinsuyo, donde aplica la parte de Lima, es también integrante de esta gran asamblea. A ver, hermanos, si pueden, los abogados que puedan apoyar a nuestro hermano Víctor Onofre, podrían acercarse a la DIRCOT y presentar un habeas corpus por la defensa de nuestro dirigente regional en estos momentos. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano, por su informe y por esta denuncia que hace de la criminalización de la protesta a los luchadores sociales. Estamos llegando a los últimos minutos de esta edición, de esta jornada que hemos tenido. Hermano Javier, una palabra de reflexión. Bueno, hermanos, interesante la programación de hoy día. Y en los puntos que usted ha tocado en los audios, se ve cómo desde 1886, ¿no?, cómo los empresarios manejan a las autoridades títeres, y estas autoridades títeres gobiernan a favor de los empresarios, perjudicando a toda la población. Entonces, y en el Perú, ¿hasta cuándo ya debemos decir basta? Ya, si salimos a luchar y nosotros tomamos el gobierno, no permitir que las transnacionales y los empresarios extranjeros y nacionales nos pongan títeres. Depende de nuestras luchas. Entonces, ahora viene el miércoles 1 de mayo y nuestro objetivo, ya lo dije, no va a ser un pasacalle, no va a ser una fiesta, es una reunión, es un día de protesta y de reclamo por tantos derechos atropellados. Y ya no como antes, miren cómo en el Perú ni siquiera nos da la policía, el gobierno, no nos permite marchar y decirle su vida, entrar delante del Palacio de Gobierno. No nos permiten llegar al Congreso. O sea que somos hoy prisioneros de las corporaciones, de las empresas. Y a lo último que quiero decir es, hay un objetivo que tenemos que hacer. Miren cómo en Bolivia sale la COP, la Central Obrera Boliviana, y acá en el Perú tenemos que lograr eso. Salir juntos, obreros, campesinos, trabajadores de salud, trabajadores de la construcción, de las empresas fabriles. Y sí lo podemos lograr, a pesar de que el gobierno y las transnacionales nos dividen y poner gobiernos títeres, nosotros sacar a esos gremios, a esos dirigentes títeres y poner verdaderos dirigentes que nos defiendan nuestros derechos. Así es, hermano. Recordarles a todos que las parábolas del Hijo de Dios, de Cristo, el primer revolucionario, todas ellas defendieron el derecho de los humildes, de los trabajadores, de los explotados, de los despreciados, a gobernarse a sí mismos y para sí mismos. Queremos recordarles que pueden visitar la página web archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa y ahí aparece la librería con todos los audios que semana tras semana estamos subiendo para que pueda ser compartido. Este programa se repite los domingos de 7 a 10 de la noche también. Estamos los sábados de 8 a 10 en la mañana, domingos de 10 a 1, con repetición de 7 a 10 de la noche para aquellos que no pudieron escuchar la programación completa. A veces es más fácil en el turno nocturno escuchar los audios, la programación, la información que nosotros seleccionamos semana a semana para elevar la conciencia política, filosófica, moral, doctrinal, espiritual de toda la población, porque los tiempos han llegado. El tiempo que resta significa que el capitalismo no puede pasar un límite que Dios le ha puesto. Apocalipsis significa que el tiempo se acaba para el capitalismo y los acontecimientos y la humanidad continúan en el juicio de Dios y el advenimiento de un nuevo mundo que será regido por los mismos que fueron explotados, como es el mandato de Dios y como está revelado en el Estado de Derecho Divino, un derecho que toma como base los 10 mandamientos. Sin los 10 mandamientos, este mundo se habría destruido hace miles de años. Sin los 10 mandamientos nos estaríamos comiendo los unos a los otros. He ahí la ley suprema del gobierno universal con la más alta moral que la mente pueda imaginar. Si el divino creador lo permite, hasta una nueva edición. Hasta luego, le agradezco a Dios por esta oportunidad. Hasta luego, oyentes, y hasta luego, hermano Joel. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo.